audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Mal, mal. Me volví a fastidiar otra vez. ¿Y eso? Pues nada, que el médico me ha prohibido comer toda clase de mariscos. Lo único que me deja comer son jaibas. Ah, jaibas sí las puede usted comer. Sí, jaibas sí. Ah. Como al fin y al cabo son de la misma familia, a mí me gustan mucho los mariscos. Ayer por la noche se me ocurrió comerme un cangrejo. ¿Y qué? Pues que hoy amanecí con el estómago encangrejado. Ah, pues eso no puede ser, ¿eh? ¿Qué le parece si le ponemos 180 días de prisión? ¿Quién, al estómago? No, al cangrejo. ¿Cómo me va usted a dejar 180 días con el cangrejo dentro, señor? Póngase 5 pesos de multa por esa idea. Pero dígame, señor juez. No proteste o le pongo 5 más. Vamos al asunto, a ver qué caso tenemos hoy. Un robo. ¿Qué fue lo que se robaron? Un barco. ¿Un barco? ¿Mm? Ya, eso es el colmo, compadre. ¿De dónde se robaron ese barco? De un astillero. Pues llámelo complicado en ese astillericidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Sí, como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Juan, vamos a ver quién acusa aquí. Servidor de usted, mi querido doctor. Aunque usted no lo crea, me robaron un barco. Juan, ¿quién se lo robó? Tres Patines. Posible eso, Tres Patines. No le haga caso al loco este, chico. Yo tengo cara de robarme un barco, chico. Sí, cómo no. ¿Qué cosa, chico? ¿Tú me crees a mí capaz de robarme un barco? Sí, señor, yo lo creo a usted capaz de robarse una escuadra completa. Entonces tú no me convienes de juez, chico. ¿Cómo que no le convengo? No, señor, porque tú tienes un mal concepto de mí, chico. Yo quiero que me juzgue mamita en el juicio este. Que mamita, ¿no? Vamos a ver, Rudecindo, ¿será posible que Tres Patines le haya robado un barco a usted? Pregúntele a Nananina, doctor, que presenció el robo. Ah, ¿usted presenció el robo, Nananina? Sí, señor, porque ahora yo vivo pegadita al río Almendares. Y vi cuando Tres Patines se llevaba poquito a poco el bote. ¿Qué cosa? ¿Yo me llevé poquito a poco el río Almendares? No, el barco, el barco. Ah, vamos, ya me entrañaba, porque el río Almendares, óigame, nadie se lo puede llevar de ahí, ¿eh? No sé qué le diga, no sé, yo creo que usted es capaz de llevárselo. ¿Qué va? Ya yo estuve estudiando una vez, pero no hay manera. ¿Qué me cuenta? Hay que llevárselo en los viajes, ¿tú sabes? Ah, en los viajes. Primero hay que sacar el agua y tú tienes... ¿Dónde tú depositas esa agua para después llevarte la sangre? Sí. Es tremendo. Así que usted estuvo estudiando la manera de llevarse el río Almendares. Bueno, vamos a aclarar la cosa bien. Estudiarlo nada más, eso no es delito, ¿verdad? No. Bueno, entonces sí, all right, lo estuve estudiando. ¿Y eso? Nada, cosa de mamita, que se le ocurrió un negocio ahí bueno, chico. ¿Qué negocio era ese? Vender el río a peseta el metro para hacer piscina. Póngale una peseta de multa, secretario. ¿Cómo, cómo? Peseta de multa. ¿No le gusta? Sí, no, está equitativo, está consciente. Dígame, Nananina, ¿cómo permitió usted que Tres Patines se robara ese barco? Porque él me dijo que tenía permiso de Rudecindo para llevárselo. Claro que sí, que lo tenía. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, pero es que todo ya el mundo la está hablando esta. Aquí como debe hablar y usted viene a gritar. Esta doña siempre aparece en todos lados para servir de testigo, para venir a... Porque vio... Y si vio, tiene que todo el que vea un delito, el que se comete un delito, debe venir y decir lo que vio. Sí, hasta el mismo que lo comete. No, el mismo que lo comete, entonces no. Entonces no es todo. Todo el que vea que a uno que haya cometido un delito. Ah. A ver, ¿qué iba a decir usted? Pues yo iba a decir que no tenía permiso mío ninguno, doctor. ¿Usted cree que yo me voy a gastar el dinero en hacer un barco para que usted se lo robe? Bueno, Rudecindo, pero vamos a ver. ¡Loca! Vamos a ver si yo me entero, Rudecindo. ¿Eh? Barco era ese. Ah, doctor, un barco muy bonito, que yo acababa de construir, y sabe usted. Porque hará cuestión de 2 meses y medio, minutos más o minutos menos, que yo saqué un dinerito ahí que tenía en el banco y me dediqué a la construcción de buques. No me diga, usted se dedica ahora a construir buques. Sí, señor. Ajá. Sí, ¿cómo no? Alquilé un astillero ahí en la desembocadura del río Almendares. Sí. Y me puse a construir un barquito, creo que fuera el Marqués de Comillas ni nada de eso, pero en fin, podía hacer su viajecito hasta Cabo Hueso perfectamente bien, cargado de maní tostado, de mermelada de guayaba o de cualquier otro artículo de exportación, porque era un barquito muy marinero. ¿Cuánto tenía de eslora? ¿Cómo dice? ¿Que cuánto tenía de eslora? ¿Quién? El barco. Ah, yo no sé, nunca se lo pregunté. ¿Cómo que doctor? Nunca se lo preguntó? ¿Usted no sabe lo que quiere decir eslora? No. Pues se lo voy a explicar para que se entere. No le explique nada, chico. Te lo voy a... ¿Por qué no quiere que... ¿Qué cuánto tenía el loro metido en ese negocio, chico? El loro es que te hace los mantequillajes en la cara de arriba. No, lo... Es lora, es lora. Es lora. No, lora no. Es lora. Mire, yo, usted entiende mejor eso. Acá, Tres Patines... Sí, no sé. El desconocimiento, la sí. Cabra. Mire, eslora es la longitud que tiene la nave desde el codaste hasta la roda. Oye, ¿desde dónde? Desde el codaste hasta la roda. ¿Y eso de que no me lo iba a explicar para que yo me enterase, lo dijo usted en serio o jugando? Lo dije en serio. Entonces explíquemelo otra vez, porque, óigame, no me enteré. Compadre, pero mira que tú eres bruto, Rulecindo. ¿Bruto por qué, chico? Usted sabe lo que quiere decir eslora. ¿Cómo no, chico? Ahora que hay eslora es, pues, por ejemplo, tú haces así y sales de la proa hacia la popa, caminando por la banda de estribor, que es la que está por la parte de izquierda. No, Tres Patines, sí, la chico. Que está a la izquierda se llama banda de babor. Sí. La de estribor está a la derecha. Eso es en los otros barcos, chicos. Los barcos ingleses, que el tráfico de los ingleses por la izquierda. Dígame usted. Los otros barcos tienen la banda de estribor a la derecha, pero lo que hace Rudecindo la tienen a la izquierda. ¿Y eso por qué? Los barcos gallegos son así, atravesados, chicos. ¿Cómo van a ser atravesados? Sí, señor. Son zurdos. ¿Cómo van a ser zurdos un barco, Tres Patines? Usted está loco. No le haga caso, señor juez. Lo que pasa es que él no sabe una palabra de marinería. Que yo no sé de marinería. No, señor. Lo que hizo usted el otro día con el bote, eso sí no tiene nombre. ¿Pero cómo no va a tener nombre, señora? Eso se llama sufragio. ¿Cómo? ¿Cómo? Sufragio. Naufragio. Naufragio, eso. Ajá. No se llama naufragio, eso se llama animalada. Un bote precioso que me había costado 90 pesos. ¿Qué le pasó? 90 pesos vale un parco, señora. No venga. ¿Qué le pasó a eso? Pues nada, señor juez, que como yo vivo pegadita al río, que ya se lo dije, ajá, compré un bote para pasear por el río y pescar algún pececillo de cuando en cuando. Sí. Y el sábado pasado, que llovió muchísimo, el bote se me llenó de agua hasta la mitad. ¿Y qué pasó? Que yo le encargué a Tres Patines que le vaciara el agua al bote. Y le di hasta una latica para que fuera sacando el agua con la latica. Sí, achicarlo. ¿Y usted sacó el agua con la latica, Tres Patines? Bueno, achicó el bote. Bueno, yo la empecé a sacar con la latica. Sí. Pero demoraba mucho, ¿no? Ajá. Entonces, para acabar más pronto, agarré un barbiquí. Digo, le hice un agujero al bote en el fondo para que el agua saliera por ahí, ¿no? No me diga. Usted le hizo un agujero al bote en el fondo para que el agua se fuera por ahí. Sí, yo creí que eso era lo mismo que la bañadera, que tú le quitas el tapón y ya, ¿comprende? Pero la bañadera es otra cosa. La bañadera no hace agua y el bote sí hace agua. No, si el agua estaba hecha ya ahí en el río, chico. Bueno, ¿usted no se daba cuenta de que así entraba más agua? Sí, yo me di cuenta de eso. Entonces empecé a sacar el agua con la lata otra vez, pero no pude hacer nada, ¿no? Porque tú no sabes la cantidad de agua que había en el fondo. ¿En el fondo del bote? No, en el fondo del río. Cuando eso ya el bote y yo habíamos llegado abajo ya. Ah, ya habían llegado abajo. El bote aguantaba la respiración más que yo y aguantó más que yo, ¿no? Dígame. Entonces yo hice así, salí nadando, pero el bote parece que no sabía nadar, ¿no? ¿Y se fue a pique? No se fue para ningún lado. Sigue allí, en el fondo del río. Bueno, pero el caso es que yo me quedé sin mi bote, ¿no? Porque sí, eso es la cosa más fácil del mundo de sacarlo, caballero. Sí, y hay que pagarle un chorro de peso un buzo, ¿verdad? No, señora, no hace falta. Si usted hace un hueco grande en la pared, lo puede sacar por el túnel. Hey, ¿pero cómo se va a sacar un bote por el túnel? ¿Está recortado la pared del túnel por la parte de afuera, chico? No, usted no sabe una palabra de botes ni de barco. Claro que no, doctor. Mire usted, una vez trabajó en una goleta. Cuando fueron a atracar al muelle de luz, metió la goleta contra el muelle. Bueno, pero eso fue un choquecito que lo tiene cualquiera, chico. 40 veces ha atracado yo en el muelle sin problema ninguno, chico. ¿Usted sabe atracar? Eso es... Óyeme, lo mejor que hago yo, chico. Voy a ir un día a ver qué tal lo hace. Sí. ¿Dónde atraca usted? ¿En el muelle de luz? Bueno, ahora lo reparto. ¿Lo reparto? Sí. ¿Cómo atraca usted lo reparto? Bueno, yo busco un sitio oscuro, me escondo detrás de una mata hasta que llegue el punto, ¿no? ¿Qué punto? El punto, el hombre. ¿El hombre? Sí, el hombre. Entonces, cuando me quiere hacer el favor de darme candela, cuando va a sacar los fósforos... Y entonces, ¿oíste? Nosotros no estábamos en el Mollerucci. Sí. ¿Y cómo fuimos a parar los repartos? Deje ver si lo averiguo, secretario. ¿Y a quién le metió la bofetada esa, chico? Espérense, secretario. Dígame. Investigue si hubo algún atraco últimamente en los repartos y si hay alguien que le han dado ¡pah! Una bofetada. Y si lo hubo, avise que aquí tenemos al culpable. Sí, aquí tenemos, exacto. No, chico, espérate un momento. Dile que no avise nada. ¡Cállese la boca! Oíste, secretario, cállese la boca. Yo no se lo he dicho al secretario, sino a usted. Vamos a seguir rudeciendo. El caso fue que usted construyó un barco, ¿no es eso? Sí, señor. ¿Era un vapor? No, señor juez, era un velador. ¿Cómo un velador? Sí, un velador, un barco de vela. Qué manera de hablar, mi madre. ¿Quién? Los barcos de vela no se llaman veladores, Rudecindo. ¿Cómo se llaman entonces? Se llaman velorios. Óyalo. Tan bruto es el uno como el otro. El uno es Rudecindo, ¿verdad? Sí, pero el otro es usted. ¿Por qué, chico? Porque los barcos de vela se llaman veleros. Esos son los otros barcos, chicos. Lo que hace Rudecindo son distintos, chicos. ¿Cómo que son distintos? Sí, porque Rudecindo no hace los barcos largos y estrechos como todo el mundo. ¿Cómo lo hace entonces? Este lo hace cuadrado. No. Sí, el barco es cuadrado, la chimenea es cuadrada. Y el áncula esta, ¿cómo se llama? ¿Qué es el áncula esta? Chico, el... Venga, ¿cómo el, es? El anca. Anca. No, ¿cómo es? ¿Qué cosa es? Es una cosa de hierro que hay, que se lo ponen de adorno en la gorra por la parte de afuera, chico, que es grande, que lo tira para abajo. ¿El de hierro? Sí. ¿La cadena? No, chico, el... Yo he comido ancla de rana, se parece no, a... No, anca. Usted ha comido anca de rana. Anca usted de dice rana. El ancla. El ancla, sí. Sí. ¿Cuántas millas hacen por hora? Bueno, eso depende de la fuerza que tenga. De la fuerza que tenga el viento. No, el remolcador que lo jale. Pero no navegan a la vela. ¿Qué va, chico? Los barcos que hace Rudecindo no son de vela, hombre. ¿De qué son entonces? Son de bala, chico. Hágame usted el favor. ¿De qué? De nada. Mandado? Eso no. Es verdad, Rudecindo. Bueno, doctor... Esos fueron dos o tres barcos que hice yo para ensayar la jugada, ¿no? Mm. Pero el que me robó tres patines, doctor, era un barquito muy bonito, precioso, y hecho ya de acuerdo con las costumbres náuticas y los requisitos marítimos establecidos en las leyes de la capitanía del puerto. Ajá, ¿cómo se llamaba ese barquito? Bueno, pues yo quería ponerle Infanta, por la cuestión de Infanta Isabel, que sí. Fue el barco en que yo vine a Cuba. Mi mujer quería ponerle Marqués por el Marqués de Cumilla, que fue el barco en que vino ella. Ah. Pero mi suegro estaba empeñado en ponerle su apellido, que es González. ¿Qué nombre le pusieron por fin? Pues para que todo el mundo quedara complacido, hubo que ponerle los tres. ¿Cómo los tres? Sí, como mi suegro quería que se llamara González, mi señora que se llamara Marqués, y yo que se llamara Infanta, pues le pusimos Infanta y Marqués González. Ah, bueno, ¿y qué pasó con ese barco? Pues que ya lo teníamos listo para echarlo al agua esta mañana, ¿no? Pero esta mañana, cuando llegamos al astillero, no lo encontramos allí. Porque tenía que ser, Rudecindo. ¿Tú no dices que ese barco se llamaba Infanta y Marqués González? Sí, señor. Pues Infanta y Marqués González no hacen esquina, chico. De manera que con esa dirección no podía encontrarlo nadie, chico. Sí, señor. Debía haberlo encontrado yo, que era su dueño. Pero no lo encontró usted, ¿verdad? No, señor. Porque Tres Patines llegó anoche al astillero, desbarató el barquito y se lo llevó. Lo cual constituye un acto de piratería, doctor, porque los que roban barcos se llaman piratas. Que no, Rudecindo, no me diga pirata, que me da sentimiento eso. ¿Por qué eso, no chico? Se lo va a decir si usted se robó ese barco? No, señora, óigame, señora, yo no me robé nada. ¿Cómo que no? Usted llegó y me dijo que tenía permiso de Rudecindo para llevarse el barco. Y después de eso lo hizo astilla y se lo llevó porque yo lo vi. Bueno, pero eso era cierto, yo tenía permiso de Rudecindo. ¿Permiso mío? Sí, señor, chico. ¡Ay, acuérdate. Dios! Óigame, me dio permiso usted a mí. No, bueno, diga, ¿por qué? Cállese la boca. Porque, óigame, acuérdate, Rudecindo, que yo te fui a ver y te dije a ti, la madera que no te sirva para nada, que vayas a botarla, ¿me la puedo llevar para hacer carbón? Entonces tú me contestaste, sí, lo que se vaya a botar puede llevarse. ¿Usted no me dijo eso? Sí, señor. Bueno, pues yo llegué anoche al artillero, vi el barquito allí, cerca del agua, y le pregunté a Nananina, ¿por qué está ese barco ahí? Ella me dijo, porque lo van a botar mañana. Como me dijiste que lo que se fuera a botar podía llevármelo, pues yo lo desbaraté y me lo llevé, chico. Ay, bendito Dios, ¿pero usted está oyendo eso, doctor? Sí, cómo no, pero dígame una cosa, Tres Patines. ¿Usted creyó que el barco lo iban a botar porque no servía? Bueno, yo entré... chico, mira, a mí Nananina me dijo que ese barco lo iban a botar. Y a mí me extrañó que Rudecindo estuviera trabajando tanto tiempo en hacer una cosa para botarla después. Pero yo pensé, a lo mejor no le gustó después de terminado, y entonces agarré un hacha... Y lo hice astilla. Y usted, chico, encontraba eso muy lógico, ¿verdad? Claro, chico. ¿Dónde estaba ese barco? ¿En un astillero? ¿Y los astilleros no son para hacer astillas? No, señor. Los astilleros son para hacer barcos. ¿Cómo para hacer barcos? ¿Los barcos no se hacen en los barquilleros? No, señor. Barquilleros son los que hacen barquillos. Entonces el idioma castellano está mal hecho. ¿Qué va a estar mal hecho, hombre? Por Dios. Está mal hecho es que usted me desbarate un barco que me había costado tanto tiempo y tanto dinero hacerlo para convertirlo usted en carbón. Pero tú no lo ibas a votar, Rudecindo. Sí, pero no lo iba a botar a la basura, compadre. Lo iba a botar al agua. ¿Para que se hundiera, chico? No, señor. Un barco cuando se bota al agua no se hunde. ¿Y qué hace entonces? Nada. ¿Y si no hace nada, para qué lo quiere, Rudecindo? No proteste más y déjame defenderme a mí con el carboncito, chico. ¿Y usted qué se figura, Tres Patines? Que usted puede agarrar un barco cualquiera, desbaratarlo así para hacer carbón. No, chico, yo no soy tan bruto. Eso se puede hacer con los barcos de madera nada más. ¿Qué me cuenta? Con lo de madera nada más. Claro, ¿no? Mira, ahora le tengo echado el ojo a un barco de guerra ahí americano que entró antes de hierro. Sí. Pero ese no es para hacer carbón, eso lo voy a hacer chatarra. Para escriba ver, ahí, secretario. Venga la sentencia. Ese barco que ha robado era del peninsular y lo que le haya costado lo tiene usted que pagar. Y como no estimo justo que lo hiciera usted carbón, le pongo con mucho gusto 12 meses de prisión.